Señor, ustedes hoy día tuvieron un operativo antidrogas que fue muy similar a uno, me parece mucho que, si no más, una semana, algo así, que ustedes realizan. ¿Cómo o cuáles fueron los resultados? Sí, bueno, la semana anterior tuvimos 10 personas citadas a la fiscalía por porte de drogas y esta semana nuevamente hicimos este operativo en la entrada a Osorno de los buses provenientes desde Santiago, en donde participa el can detector de drogas, una perra de la raza labradora, que la tenemos hace bastante poco tiempo porque teníamos otros canes, otros ejemplares, y junto a este perro detector de drogas se realiza el chequeo de los buses, de tanto de pasajeros como de sus bolsos, sus pertenencias, y el día de hoy en la mañana se detuvo a 8 personas, los cuales también portaban marihuana para su consumo, entre ellos 7 varones y una mujer. Ellos quedan citados a la fiscalía porque estamos hablando que son consumidores, en este caso no son microtraficantes. Efectivamente, son puestos a disposición de la Fiscalía por infraccionar el artículo 50, que tipifica el consumo y porte de drogas, que conforme a las cantidades de drogas, ¿cierto?, no permite que ésta sea dosificada y que sea consumida en un tiempo breve. Ahora también hay que decir que esto está en el marco de la lucha al microtráfico que ustedes llevan y que en la conversación anterior usted nos mencionaba que estaba siendo utilizado el transporte, la droga, a través de esta especie de burrero. Justamente por eso ustedes atacaban los interprovinciales, estamos hablando de los buses. Efectivamente, bueno, conforme al análisis, ¿cierto?, y cómo se va dando el delito, el tráfico de drogas, cómo entra la droga acá a la región, se ha determinado, ¿cierto?, que la droga ingresa vía terrestre, por supuesto, vía correo humano o bien vía encomienda. Y para ello utilizamos este CAN detector de drogas, el cual también cumple funciones en el paso fronterizo para detectar posible ingreso de drogas desde los países vecinos. Y conforme a ello, ¿cierto?, se estructuró este trabajo de realizarlo en forma periódica, de estar chequeando no únicamente los buses de interprovinciales, sino que también las agencias de encomienda de estos buses o los courier, ¿cierto?, o el servicio de encomienda de correo de Chile. Se veía el personal antinarcótico bastante satisfecho con la incorporación de esta perra labradora, ustedes la llaman Connie, que ha demostrado una capacidad muy especial el día de hoy. Nosotros hemos entendido que incluso detectó una cantidad muy menor de marihuana en la parte superior donde se guarda el equipaje. Sí, efectivamente, este es un cane, como te dijo, que no tiene más allá de 3 meses acá en Osorno. Es entrenada en el departamento canino que tiene la institución en Santiago. Y tiene, como bien decías tú, una cualidad, pero sumamente muy desarrollada, su olfato, y el cual nos ha permitido detectar drogas en los lugares más increíbles y cantidades mínimas de esta sustancia. Así que estamos muy satisfechos con este nuevo ejemplar que nos ha llegado y vamos a realizar estos controles periódicos y vamos a intensificar también nuestra labor en los lugares públicos como plazas y otros lugares donde se juntan los jóvenes a consumir este tipo de drogas.